Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Dave Townsend escribió la canción Baba O'Reilly como parte de su proyecto Lifehouse, una ópera rock que seguiría los pasos de Tommy. Cuando el proyecto fue desechado, 8 canciones fueron rescatadas y se grabaron para lo que terminó siendo el disco Who's Next de 1971 con Baba O'Reilly como primer track. Townsend aseguró entonces que la canción se trataba de la absoluta desolación que vio en los adolescentes que asistieron al festival de Woodstock, en el que se usó ácido indiscriminadamente y por lo que 20 personas sufrieron daño cerebral. Irónicamente, la canción terminó siendo un himno para esa generación que celebró ser llamada un desperdicio. El título es una mezcla de los apellidos Meher Baba y Terry O'Reilly, dos de los mentores filosóficos de Townsend. Durante el proceso de grabación, los integrantes del grupo se referían a la canción como Teenage Wasteland, pero Townsend tomó el título para otra canción similar, pero más lenta y con diferente letra. Del disco Who's Next de 1971, The Who, Baba O'Reilly. The house.

La banda Big Brother and the Holding Company se formó en 1965 como parte del movimiento psicodélico encabezado por Grateful Dead y Jefferson Airplane. En 1966 reclutaron a la entonces desconocida cantante tejana Janis Joplin y en 1967 participaron en el Festival de Monterrey. Para finales de 1967, el grupo entró al estudio a grabar su segundo disco, Cheap Thrills, cuya característica fue que el productor John Simon le agregó grabaciones de multitud durante un concierto para simular un disco en vivo, pero en realidad solo el último track del disco, un cover de la canción Ball and Chain, fue grabado en vivo. Janis Joplin frecuentemente reconocía la influencia que la cantante Big Mama Thornton tenía en su estilo y de acuerdo con el guitarrista del grupo James Gurley, Joplin escuchó la canción Ball and Chain en un concierto de Thornton en un bar en San Francisco. El grupo transformó la canción de Rhythm and Blues en un blues lento y presentaron el cover en el Festival de Monterrey y la canción fue incluida en el documental Monterrey Pop de 1968. Del disco Cheap Thrills de 1968, Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin, con el clásico de Big Mama Thornton, Ball and Chain. Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Here you go, Nadine. say, baby, honey, what you doing to me? No, no, no, no, no. And I'll say, oh, whoa, whoa, honey, it ain't fair, oh, darling, it ain't fair. What do you do? Don't wanna try to tell you. You went out and you broke my heart, honey, it didn't. It did not belong to you. Come on, yeah. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey, grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. No, this can't be in vain. Darling, I said, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah. And I'll say, oh, whoa, whoa, oh, baby, oh, this can't be. Oh, baby, baby, not in vain. Darling, no, no, I said, no, no, no. Tell me, come on, tell me why, what, tell me why. Oh, baby, tell me why love, oh, honey, why love is like. Well, it's like a ball and in a Rock and Roll en Radio V. En 1993, luego de firmar con la disquera Epic, que les prometió total libertad creativa, el grupo Korn contactó al productor Ross Robinson para que trabajara con ellos su álbum debut. El productor los llevó al estudio Indigo Ranch, que se convertiría en el epicentro del movimiento nu metal de final del siglo pasado. Korn grabó casi la totalidad del disco con sus miembros tocando de manera simultánea, como si fuera un concierto, por lo que el sonido particular de la banda se dio gracias a la ejecución instrumental y no en la fase de postproducción como se estilaba en esos días. Luego de que el disco Korn saliera al mercado en 1994, la revista Rolling Stone calificó tanto al disco como al grupo como uno de los más influyentes del rock en los últimos 20 años. El disco incluye la canción Fake It, que trata sobre los abusos que el vocalista Jonathan Davis sufrió en la secundaria por su inclinación por las artes, su afición a la música del New Wave y por usar delineador en los ojos. Del disco Korn de 1994, Korn, Fake It. Walking stereotypes, feeding their thought. It keeps going on day after day, son. You better get away, we don't want none. I'm sick and tired of people treating me this way every day. Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange, that I should be out of here, locked up in a cage. You don't know what the hell's up now anyway. You got this pretty boy feeling like I'm enslaved to a world that never appreciated shit. You suck my dick and fucking like it! You're in my company at the party, money anyway. You're in my company at the party, money anyway. You're in my company at the party, money going to sink. You're in my company at the party, money anyway. You're in my company at the party, money anyway. You're in my company at the party, money going to win. You're in my company at the party, money going to sink. You're in my company at the party, money anyway. Rock and Roll en Radio V. Luego de que un temblor devastara gran parte de Armenia en 1988, el cantante Ian Gillan de Deep Purple trabajó durante más de 20 años para recaudar dinero que ayudara a las víctimas y a la reconstrucción del país. Gillan participó en el concierto de beneficencia Rock Aid Armenia y junto con David Gilmour, Brian May, Richie Blackmore y Bruce Dickinson grabó una versión de la canción Smoke on the Water, cuyas regalías fueron al fondo para los damnificados. En un viaje a Armenia, en la que le fue otorgada la medalla presidencial por sus esfuerzos, Gillan conoció la historia de una escuela de música de la localidad de Gyumri, que fue severamente afectada por el terremoto. A su regreso a Inglaterra, Gillan reclutó a Tony Iommi de Black Sabbath para grabar un sencillo que ayudara a la reconstrucción de la escuela. De inmediato, John Lord, tecladista de Deep Purple, Jason Newsted, ex bajista de Metallica, Nico McBrain, baterista de Iron Maiden y Mikko Lindstrom, guitarrista de Him, se unieron al proyecto y bajo el nombre de Who Cares lanzaron el sencillo Out of My Mind en 2011. Del sencillo Out of My Mind de 2011, Who Cares? Out of My Mind. Rock and Roll en Radio UV. The mighty face, what is that it say? Buscando continuar con el éxito de la canción Only You, Buck Ram, manager y productor del grupo vocal The Platters, compuso la canción The Great Pretender en 1955. La canción alcanzó el número uno en las listas de rhythm and blues y de pop de la época y fue éxito también en Inglaterra. El grupo es considerado participante del proceso de creación del rock and roll, aunque es uno de los grandes exponentes del rhythm and blues. Buck Ram aseguró que escribió la canción en 20 minutos en el baño del Hotel Flamingo de Los Ángeles. La canción volvió a las listas de popularidad en 1987 en la voz de Freddie Mercury, que en una pausa en las actividades del grupo Queen, estableció su residencia en Múnich, Alemania, donde grabó el disco Mr. Bad Guy en 1985 y luego varias canciones que no fueron compiladas sino hasta después de su muerte en 1991. El video con el que Mercury acompañó el lanzamiento del sencillo es uno de los más conocidos de su trayectoria porque incluye escenas regrabadas de sus videos con Queen y porque es la primera aparición pública del cantante sin su distintivo bigote de mayor parte de los años 80. Del sencillo The Great Pretender de 1987, Freddie Mercury con el clásico de los Platters, The Great Pretender. Tú puedes programar Rock and Roll en Radio UV. Escribe a nuestro correo electrónico rockenradiov@gmail.com o en nuestro muro de Facebook, Rock en Radio UV, las 10 canciones de rock and roll que pondrías en un programa. Si tu lista es seleccionada, nuestro equipo de producción se comunicará contigo para que participes en el guión y la producción de una emisión de Rock and Roll en Radio UV. Escríbenos y apropiate de la señal universitaria. Enero de 1996, cuando Van Halen descansaba luego del Balance Ambulance Tour, su manager Ray Daniels le sugirió a Eddie y Alex Van Halen que escribieran una canción para la película Twister. Sammy Hagar, vocalista de la banda, no estaba de acuerdo con el proyecto porque quería acompañar a su esposa que estaba a punto de dar a luz y porque pensaba que ambos hermanos estaban recuperándose de lesiones. Los hermanos Van Halen empezaron a trabajar en algunas ideas mientras Hagar escribía algunos borradores para la letra en Hawái, donde su esposa convalecía. Luego de ver algunos avances de la película que trata de tornados, la banda trabajó la canción con el concepto del miedo de las personas y cómo este arrastra a la gente aún contra su voluntad. 10 minutos antes de que Hagar volara a Hawái por quinta vez, Eddie Van Halen le dijo que tenía un par de cambios para la canción que estaba grabando y con ese tiempo, el cantante hizo correcciones, grabó un par de estrofas y salió corriendo al aeropuerto. Del soundtrack de la película Twisted de 1996, Van Halen, Humans Being. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. En agosto de 2008, el grupo Lamb of God anunció que estaba trabajando en su quinto disco, Wrath, y en la página de internet de la banda los fans podían presenciar el proceso gracias a dos cámaras instaladas en el estudio que transmitían las 24 horas. El guitarrista de la banda, Mark Norton, aseguró que Wrath sería un disco más crudo y agresivo que Sacrament, que fue un disco dinámico en todos los aspectos y cuya producción fue muy cuidada. Wrath sonará más real. Estamos celebrando los defectos y las imperfecciones. Queremos algo con mucha más actitud que algo perfecto. Para conseguirlo, el grupo afinó las guitarras de manera distinta a como lo acostumbraba, porque querían que lo pesado estuviera en la técnica en lugar que en la saturación de las bocinas. Y continúa Norton: pensamos en un sonido orgánico, que por sí solo es algo revolucionario en estos días. No somos enemigos de la tecnología, solo queremos hacer un disco que suene real. Del disco, el crítico de música de Los Angeles Times escribió que las canciones estaban construidas al estilo de Motorhead, con una vibra pesada y ruidosa, pero con un ritmo rápido y demoledor. Del disco Wrath de 2009, Lamb of God, In Your Words. rara. ¿Yo? Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.